Preciosa efeméride musical traída desde nuestros compañeros de Sonora FM en el 97.7. Un éxito del ayer de 1991 que hoy hemos querido recuperar porque hoy es 7 de septiembre y esta canción nos recuerda pues ese tiempo glorioso de Mecano y nos encanta compartirlo con todos ustedes en esta mañana festiva que, como saben, han comenzado las fiestas de Cintruénigo, pero que en otras muchas localidades también siguen en fiestas. Y este es el caso de Milagro y nos vamos a ir directamente hasta allí para saludar a su concejal Javi Puente, que nos va a contar un poquito cómo han ido estas fiestas, cómo se lo están pasando. Recuerden que las fiestas de Milagro son hasta el próximo domingo, del 2 al 10 de septiembre, se están celebrando estas fiestas en honor a San Blas, y bueno, pues vamos a tener en primera mano a este concejal que nos va a contar un poquito cómo han ido las fiestas, cómo han transcurrido todo, y que nos recalque un poquito los actos que quedan pendientes para que todos los que quieran acercarse hasta la localidad pues puedan disfrutarlos. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, concejal. Buenos días. Muy buenos días. Como decíamos, las fiestas en Milagro comenzaron el día 2, fiestas en honor a San Blas. ¿Qué tal han ido transcurriendo estas fiestas, concejal? Pues la verdad es que están siendo unas fiestas estupendas. Lo único malo es el tiempo, que no nos está acompañando hoy y ayer un poco, pero por lo demás están transcurriendo con normalidad, mejor de lo esperado y con mucha ilusión. Se llevan muy bien, muy bien. La verdad es que Milagro pues tenía una plaza de toros nueva, ¿no? ¿Qué tal ha funcionado los festejos taurinos que se han podido desarrollar allí? Pues la verdad es que están funcionando muy bien. Ya el año pasado ya la inauguramos y fue bien, pero este año sí está al mismo nivel o más que el año pasado. ¿Algún acto que te gustaría recalcar? Como recordamos, Milagro comenzaba en el día 2 y han tenido montones de actos con orquestas, vacas, actuaciones para los niños. ¿Hay algún acto que a ti te gustaría recalcar importante en estas fiestas? En realidad me gustan todos, pero sí que es verdad que este año me ha encantado la verdad la participación en el Riau Riau y la Ronda Jotera. Hay que darle la importancia que tiene. Y el tema de las orquestas, pues que también está funcionando muy bien y la gente está muy contenta. La verdad es que la Ronda Jotera tiene un éxito tremendo. Milagro es uno de los pueblos más joteros que existen en toda la Ribera y verdaderamente se pudo demostrar, hemos podido verlo y escucharlo y fue todo un éxito, ¿no? Sí, la verdad es que no... Pensamos que no es así, pero la verdad es que la importancia que tiene la Jota en Milagro es más de la que la gente se piensa. Sí. Hay mucha tradición jotera y una escuela de jotas muy, muy, muy buena que está creando mucha escuela también entre la gente más joven, mucha gente joven cantando jotas y cantándolas bien, que eso es lo más complicado, ¿no? Pues sí, salen también a concursos y se están llevando todos los premios, eso es muy, muy importante para nuestro pueblo, la verdad que sí. Pues esos actos que tan importantes el Riau Riau, que también tuvo muchísima muchísima afluencia de público, como nos está recordando Javi Puente, concejal de Milagro, en estas fiestas, que la verdad es que es un acto que nos encanta a todos los riberos. Tenemos el ejemplo de Pamplona, que ya no se celebra, pero que hay en muchísimos pueblos que se sigue haciendo y que es un momento muy muy guay. Lo que pasa es que la corporación quizás lo pasáis un poco mal, ¿no? La verdad es que la corporación lo pasa mal en todos los actos porque todos quieren que salga bien. Claro. Pero una vez que ya te metes en faena ya te da igual una cosa más. O sea, que buenas fiestas, lo han disfrutado y han podido vivir muy bien todos los milagreses que se han podido, pues que la han podido vivir allí en directo. Y todavía quedan fiestas, todavía queda hasta el domingo 10. Estos son los días potentes, jueves, viernes, sábado y domingo, que me imagino que los estáis preparando pues igual de intensamente que el resto, ¿no? Sí, la verdad es que se preparan todos con mucha intensidad, así que es verdad que son días pues que ya va llegando el fin de semana, es el último fin de semana, y que la gente que no puede estar con nosotros entre semana se va a acercar, entonces con muchas más ganas de que todo salga bien. Como decíamos, el jueves pues hay un campeonato de petanca infantil en el Parque de la Ermita a las 10 de la mañana, el tiro al plato en el Olivo, recepción en el ayuntamiento, la señora alcaldesa y la comisión de asociación de jubilados, encierros, charanga, comida de los abuelos en el polideportivo. La verdad es que, vamos, es un día completísimo, mañana, o sea, hoy jueves, para disfrutarlo a tope. Pues sí, la verdad es que hay muchos muy variado y además para muchas edades. Hay gustos para todos, pues también tiene que haber actos para todos. Como decíamos, ¿me puedes aclarar algo? Porque yo aquí estoy viendo el programa a las 9:45 de la noche, La Bajadica. Coméntanos en qué consiste ese acto. Pues este es un acto que, aunque parece una cosa muy simple, la verdad es que lleva más, es muy arriesgado a Milagro. Consiste en que la charanga desde la Plaza de Toros baja acompañada por todo el pueblo. Y pues en esos 300 o 400 metros, pues están una hora bailando. Y la verdad es que tú mira, es una cosa muy, muy, muy bonita, digno de ver. Como decimos, la bajadica a las 9 menos cuarto, que también el viernes, día 8, también lo tienen a la misma hora. Y el día 8, viernes, tienen esa comida popular en la Avenida Navarra, que me imagino que, bueno, yo creo que es uno de los actos que más nos gusta de las fiestas, ¿no? En todos los pueblos las comidas populares son lo mejor, ¿no? Pues hombre, sí. Y la verdad es que sí, que lo que es una cosa que es un acto que parece que te llena más. Ser entre todos y todos unidos en el mismo sitio es mucho más bonito, más agradable. La concentración también de peñas a la una del mediodía y también el chupinazo anunciador del Día de las Peñas y el recorrido por las calles de Milagro con ese recorrido también por los piperos de la charanga. Vamos, esto va a ser un viernes para no perderse Milagro. Sí, la verdad, además es el primer año que se hace así porque otros años se había hecho de otra manera y los jóvenes pedían un cambio y realmente, pues oye, hemos visto que sí que se puede hacer. Sí que va a ser importante, yo creo que va a salir muy bien, porque los jóvenes creo que cuando apuestan por algo lo cumplen y lo llevan a la máxima, no sé cómo explicarte, a la máxima... Sí, a la máxima expresión de la fiesta, vamos, que lo viven todo intensamente. Más todavía que lo que se está viviendo ahora mismo. Sí. Entonces yo creo que va a salir un acto muy, muy, muy bonito repetir. Yo creo que van a tener privilegio las peñas de que les deje la charanga, que les dejen entrar a los piperos, porque no dejan entrar a nadie, o sea que si les dejan entrar, estupendo. Sí, la verdad es que sí, no, lo que pasa es que es verdad que está muy, muy, muy hablado con la gente joven y yo creo que va a ser un acto, pues eso, que ellos mismos van a ser conscientes de que esto tiene que ser un acto imprescindible en fiestas. Qué bien, vamos a ver si se instaura, estaremos pendientes para saber cómo ha ido este día viernes 8 y también el sábado, bueno, yo a mí lo que más me gusta es lo del caldico, a las 8:30 de la mañana un caldico en la calle 2 de agosto junto a la Europa, aquí lo veo en el programa, esto sienta súper bien. Pues sí, es una cosa que sí que sienta bien, la verdad, porque después de todas las fiestas que ya llevamos tantas y tantas comidas, lo que menos hacemos es tomar un caldo. Sin embargo, ese sábado y ese domingo es importantísimo ese caldico. El caldico justo antes del encierro, que es a las 9 de la mañana, eso, vamos, te levanta después. Si te has pegado toda la noche por ahí, ya no te digo nada. Te pone en pie más bien que para qué. Pero y este caldico nos va a servir para seguir hasta las 2 de la tarde con esa paella popular en la Avenida Navarra y los hinchables en el patio de las escuelas para los más pequeños. Y como no, a las 6:30 las vacas en la calle y capea en la plaza, que no pueden faltar. ¿Qué tal las ganaderías este año, concejal? Pues la verdad es que tenemos muy, muy, muy buen nivel. La gente está diciendo que vamos poco a poco progresivamente subiendo el nivel y la verdad es que se están portando muy bien. Los ganaderos es difícil acertar, porque realmente es difícil acertar, pero lo están consiguiendo. Vacas en la calle también el domingo a las 6:30 y la capilla también en la plaza. Y ya terminando el domingo, terminan estas fiestas con el caldico también para empezar y terminar a las 10:45 con el recorrido con la charanga hasta el lugar de las verbenas y el fin de fiesta a cargo de la señora alcaldesa. Pues un programa muy completo para vivir un fin de semana en Milagro de chapó y pasarlo muy bien, ¿no, concejal? Pues sí, la verdad, para eso lo hacemos, para que todo el que venga se lo pase muy bien, disfrute de nuestras fiestas, disfrute de nuestro pueblo, de nuestra gente, y por eso, pues esa es la mayor intención de los ayuntamientos cuando hacen las fiestas y las preparan. Me imagino que muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y ya a partir del día 11 a trabajar para las próximas, ¿no? Yo creo que trabajamos desde el primer día de fiestas, aunque no lo parezca, ya estás pensando en el año que viene lo que pasa. La verdad es que no esperas al día 11, ya directamente el día 2, ya piensas en el día 2 del año siguiente. Esto de ser concejal tiene estas cosas. Hablábamos con otros concejales y lo mismo, ¿no? Quizás cuando ya no estén en el gobierno, en el ayuntamiento, pues podrán disfrutarlas de otra manera, ¿no? Me imagino. Disfrutas de otra manera, no te hace falta, porque la verdad también te llena de satisfacción cuando las cosas salen bien. Aunque no te lo reconocen siempre, pero sí que es verdad que te llena de orgullo el hacer las cosas y hacerlas por tu pueblo. Aunque sí que es verdad que las disfrutarán de otras maneras en cuanto no estén en el ayuntamiento, eso está clarísimo. Claro, segurísimo que sí. Pues muchísimas gracias, Javi Puente, concejal de Milagro, por este resumen que nos ha hecho de las fiestas de Milagro. Nos vamos a acercar este fin de semana seguro, ese caldico yo lo tengo que probar y esa bajadica también, porque son dos de los actos que más nos gustan y, como no, también todos los festejos taurinos con las vacas y las verbenas, las charangas y todos los actos que habéis preparado también en Milagro. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros y invitados a todo el que quiera venir. O sea, os recibimos con los brazos abiertos. Pues estaremos allí sin falta en Milagro. Muchísimas gracias, Javi. Un saludo.